sol y no puede ser. Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita igual. Que llovizna azul, que llovizna azul, ay, cañita, que llovizna azul.